Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en la 102.9 de tu dial para comenzar nuestro clásico semanal. Si querés bajar la aplicación de la radio, www.fmradiobox.com, bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que andá bajando la aplicación para que nos puedas escuchar estés donde estés. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y también en esta tarde con mucho calor, una tarde bastante sofocante, acá en el estudio se está requete contra bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y toda la gente del otro lado del dial, del otro lado de la web, que nos hacen el aguante miércoles tras miércoles. Antes que nada, vamos a saludar, después dice que nos olvidamos de él, de Luis. De Luis. Porque es oyente nuestro y dice que nunca te mandan saludos. Hoy le vamos a pasar un tema. La semana pasada yo no me había ido antes, no sé por qué no le pasaron el tema que pidió. Ah, no recuerdo. A él y a Margarita, que nos escuchan. Hoy le pasamos. Así que, sí, hoy que pidan, cualquier tema dijo, Cualquier no, tema. Cualquier tema. Menos, bueno, algún tema, no le gusta. Algún tema de retro, no quiere algún claro. tema, claro, ¿no? A pasar, qué sé yo, elegante. No. Bueno, 33 grados 2, Nico, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, acá en provincia de Buenos Aires, muchísimo calor, la sensación térmica también está en 32.2. Con calor 33, y todo, 2, perdón. Están marchando ahora la avenida de Mayo y 9 de Julio, con este calor. Todos los días marchan. Hay marcha, todos los días. Qué ganas de marchar. En el día de ayer, la marcha de las organizaciones sociales. Y el tránsito parado, ¿viste? La gente que viene a trabajar tiene que dejar pasar a... Exacto. A los que marchan. La semana pasada tuvimos la marcha en favor del gobierno, en donde estaban los gremios y las organizaciones sociales. En el día de ayer, las organizaciones sociales contra el gobierno. O sea, es la verdad que una cuestión rara, porque un día están a favor, otro día están en contra, otro día les reclaman, otro día están enojados, otro día están a favor. No, depende de qué organizaciones. Creo que, por ejemplo, los barrios de pie... El Movimiento Evita, por ahí no están tan a favor del gobierno. El tema es que ayer estaba la Juventud Peronista, la JP Evita. Recordemos que en el gobierno, por ejemplo, el gobierno está casi que... están dividido. Dividido con la Cámpora. Claro. Entonces, bueno, eso es una grieta que hay en el propio gobierno. Claro, se unieron el día 17, en alusión al Día de la Militancia, y ya esta semana estaban bastante distanciados. Pero así es el peronismo, juntos pero revueltos. Claro, juntos pero separados. Claro. Y bueno, la cuestión es que todos los días tenemos una marcha nueva en Avenida 9 de Julio, en la avenida principal de la capital porteña. Mucho calor, se ve ahí a los manifestantes que dejan pasar a algunos automovilistas. Así que bueno, eso es Avenida de Mayo y 9 de Julio. A los que conocen Argentina, les hablamos a la gente de Latinoamérica y del mundo, que 9 de julio es una avenida emblemática. La avenida más ancha del mundo. Exacto. Una avenida que tiene varios carriles. Sí, y hoy con una belleza, ¿no? Porque es bella la 9 de julio, pero empañada por todo este tipo de cuestiones sociales. Aparte, florecieron los jacarandá. que le llenan de color la ciudad. Hermoso. De ese color, lavanda que ahí se ve. Sí. Ese es el Jacarandá. Pero es una de las avenidas más lindas de nuestra Argentina y que se ve empañada siempre por la política y por las protestas. Bueno, es así este país, ¿no? Uh-huh. No lo vamos a cambiar jamás. Bueno, si querés pedir tu tema favorito para la última hora, para Frecuencia Fans, que arranca con todo a partir de las 7 de la tarde, podés enviar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 11-6400-7047. También nos podés mandar mensajito en @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Sí, ahí ya están los fanáticos de Cepeda, como siempre, votando. Permanentemente votan, ¿eh? De día, de noche, fin de semana. No dejan son de votar a su artista. Así que, y también, bueno, otros artistas que también los votan. Y a través de nuestras redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y también en Instagram. Vamos a empezar esta tarde calurosa con un tema musical y enseguida volvemos con más info, con más novedades en esta hermosa tarde de Radio Vox y Frecuencia Show. Solita me mantengo, pa' donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Consentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sed sé que soy. Así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, pa' mi muchacha, que se suelta en el pelo, que le mete sin miedo, que esta canción les cae como anillo al dedo. Estoy llorando, mezclo mi lágrima, tequila y limón, y bailo con todo. No te pierdas hoy Frecuencia Retro, que vamos a tener un especial dedicado a Freddie Mercury, porque hoy se cumplen 30 años de su desaparición física, una de las grandes figuras emblemáticas del rock internacional, el líder de Queen, una banda legendaria que aún permanece vigente a través del tiempo y dejó una impronta en la voz de este artista extraordinario que se fue hace 30 años. También vamos a homenajear a Diego Armando Maradona. Mañana se cumple el primer aniversario de la muerte del 10 y lo vamos a homenajear a través de temas musicales que tienen que ver un poco con la historia futbolística, con la vida de Diego Armando Maradona. Distintos artistas lo han inmortalizado a través de las canciones y vamos a escuchar alguna de ellas interpretada, por ejemplo, por Andrés Calamaro, por los Super Ratones, por un montón de artistas, por Rodrigo, Sí. Queremos que suene esa también. Increíble. La de Rodrigo. La de Rodrigo tiene que sonar, como no, la mano de Dios. Aunque sea la versión soft. Sí, sí. Suene. Sí, debería. Increíble que ya haya pasado un año, que falte un día para cumplir, para conmemorarse un año, ¿no? De la pérdida del astro. Y envuelto en medio de rumores con Mavi Álvarez, que vino a la Argentina, hizo declaraciones en la justicia y... Pero a mí, para mí ya no tiene asidero que... Ya murió. Quieran ahora, claro, ensuciar a Maradona después de muerto. Lo hubiese hecho en su momento. Ahora me parece que no tiene asidero lo que dice. Exacto, chica. El tema es que... Ahora aparte, en algún momento... fue una relación consentida, ¿no? Ahora lo que se centra es en el entorno de Diego, ¿no? Obviamente que Diego... Y ahora otra vez vuelve a estar en el ojo de la tormenta el entorno de aquella época, lógicamente la figura de Guillermo Coppola. Exactamente. Yo no sé si esto también es para desprestigiar o para que la justicia recaiga sobre el entorno de Diego en ese momento, que era Claudia... y Guillermo. Igualmente hay un antes y un después en la vida de Maradona, que es cuando aparece Morla. En su vida Coppola. El antes de Coppola tenía una relación estrecha con su mano derecha, que era Sister Piller, que era como un amigo de él, lo acompañaba a todas partes, él cerraba los contratos. Pero bueno, después llega la época de Irse a Italia. De Coppola, la época de Boca, la primera época, ¿no? De sí. Boca. Y también empiezan los excesos, ¿no? Sí. Ahí, a través de Coppola, Diego se sumerge en el fascinante mundo de la noche y empieza a conocer gente. Sí, sí, sí. Empieza a conocer las drogas. Sí. Y ahí hay un antes y un después, ¿no? Muy reflejado en un, creo que en el capítulo 3 de Sueño Bendito, lo pueden ver bien. Se plasma. Sé que el Maradona, el Coppola interpretado en ese momento por Sbaraglia. Ahora yo me quedo con lo que un día en una entrevista que le hicieron a Maradona, creo que fue Fantino, en Mar de Fondo, cuando él dijo: si yo no me hubiese drogado, ¿qué jugador hubiese sido? Y digo, no en todo sentido, lo que hubiese sido como padre, como abuelo, como jugador, como amigo. Messi, como es Messi hoy. Ese es el contraste, ¿no? Por ahí Messi es el otro lado, ¿no? Claro, es la vereda opuesta. Y es tal vez lo que hubiésemos querido de los que en su momento amamos a Maradona. Algunos, por ciertas cosas que nos venimos enterando, por ahí es como que decís: la pucha, ¿por qué hizo esto? Es como que, viste, decís, el más grande. Más grande en su condición, en cuanto al fútbol. ¿Cómo no pudo mantener una vida ordenada, no? Y bueno, cosas del entorno. Sí. El cuerpo de Diego Armando Maradona está sin corazón desde el mismo día de su muerte. ¿Mirá? Esto lo cuenta muy bien. Salieron varios libros en estos días y uno de ellos muy bien relatado por Nelson Castro. Sí. Se lo extrajeron ese mismo 25 de noviembre, hace ya casi un año, en la operación de autopsia que se realizó entre las 18 y las 22 horas de aquel día. Sí. Los especialistas decidieron sacar ese órgano vital junto con el hígado y los riñones. Sí. Eso es para determinar cómo fue la causa de muerte. De claro. Muerte, ¿no? Una de las causas de muerte. Sí, sí, porque fue por una falla cardíaca. Claro. Y desde ese momento, después se decidió dónde quedarían en resguardo esos órganos. Sí. Y fueron trasladados al Departamento de Anatomía Patológica de la Superintendencia Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sí, que es muy cercana a, paradójicamente, al club donde él terminó su carrera, que es Gimnasia y Grima de la Plata. Claro. Así que ahí se mantienen en resguardo estos órganos vitales, entre ellos el corazón de Maradona, que según la autopsia pesó 503 gramos, casi el doble de lo que pesa en una persona sana. Claro. Claro. Ese fue un dato fundamental que utilizaron los especialistas de la Junta Médica para determinar que la muerte de Maradona se debió a una insuficiencia cardíaca. Además, se encontraron distintas cicatrices producto de varios microinfartos de larga data. Claro. Lógicamente, bueno, a lo largo de todos los años y a raíz de los excesos, esto fue produciendo en un desgaste en el corazón de Diego Armando Maradona. Por eso, el parte final dice que falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca. Claro, bueno, recordemos el episodio tan cuestionado en la serie, ¿no? El episodio de Uruguay, en donde prácticamente dieron por muerto a Maradona, en donde estuvo al borde de la muerte prácticamente. Los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarlo. Lo lograron. Recuerden que tenía algo así de 5.000 microgramos de cocaína en sangre. Y unos días antes, en ese mismo hospital, se había muerto una chica con 2.000 microgramos de cocaína en sangre. O sea, imagínate que tenía más de la mitad, más del 100% de lo que produce la muerte, ¿no? Normal. El protocolo indica que esos órganos de Diego quedarán en resguardo bajo los próximos 10 años en formol. Y todo este tiempo, el órgano vital de Diego Maradona va a quedar en resguardo en ese departamento de anatomía patológica que pertenece a la policía bonaerense, que, como dijimos antes, por ironías del destino, quisieron que esa dependencia policial esté a solo 300 metros del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ahí es donde permanece aún hoy el corazón o lo que queda del corazón, porque se lo hubo que hacer una disección, de Diego Armando Maradona, que cuando le hicieron la autopsia se lo tuvieron que extraer. Claro. Bueno, la verdad que un corazón que soportó de todo. Sí, sí, avatares. Recordemos los cambios. Tuvo varias muertes Maradona. Y los cambios físicos. Varias muertes y varias resurrecciones. Claro. Lástima que de esta última no se pudo hacer nada, porque anteriormente había tenido una cirugía, había tenido ese problema en la cabeza también. Es que los especialistas dicen que no tendría que haber salido vivo de Uruguay. Con la gravedad del caso. Hoy por hoy se dice que fue la primera muerte. Que también está muy reflejado en la serie. Prácticamente lo revivieron en Uruguay. Claro. Prácticamente estaba muerto cuando llegó a ese Cantegril, uno de los, el sanatorio, el único sanatorio de Punta del Este, de Maldonado, donde también estuvo internada Susana Jiménez cuando padeció el COVID. Y donde le salvaron la vida también a Susana. Sí, exactamente. Recordemos que lo que muchos médicos decían es que, más allá del excesivo consumo de drogas por parte del astro, había un consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Y esa combinación es letal para los adictos. Recordemos que él fumaba habanos, fumaba de todo, y encima era alcohólico y tomaba muchas bebidas, varias. La verdad que un cuerpo privilegiado, un cuerpo privilegiado que aguantó 60 años. Bueno, estamos recordando a Diego Armando Maradona, un año de su desaparición física, que se cumple en el día de mañana. Después lo vamos a recordar con la música alegre que los artistas, los compositores le dedicaron al más grande del fútbol. Ahora vamos a seguir con un tema musical. Seguí enviando tu audio al... Exacto, lo haces al 11-6400-7047. En una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver,

del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás bárbaro, ¿eh? Estés donde estés. Hay fútbol, parece. Hay fútbol. Bueno, te cuento que están jugando el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone y el Milan, y están empatando 0-0. Están jugando en Madrid. Así que por el grupo B y la fecha 5, hay que ver cómo terminan posicionados estos Cholo equipos. Cholo Simeone, que lleva ya varios años. Cholo Simeone, que también está, creo que está nominado a mejor técnico, ¿no? Junto con Lionel Scaloni, en el premio de Best, que reúne a los mejores técnicos, a las mejores jugadoras de fútbol y a los mejores futbolistas del año. En este caso, Lionel Messi también está nominado junto a Lewandowski, Benzema. Bueno, Benzema se vio envuelto en una polémica y condenado a cumplir un año de prisión en suspenso y pagar 75.000 euros de multa por extorsiones a un compañero. Bueno, fue encontrado culpable, así que la justicia española lo... son implacables, perdón. Sí, lo condenaron. Así que bueno, hay que ver cómo termina y cómo afecta esta noticia, porque Karim Benzema era uno de los jugadores, junto con Lewandowski, favoritos para ser premiados con este premio de Best, que premia al mejor jugador de la temporada. En este caso, la temporada... que nada tiene que ver con el botín de oro. Exacto. Así el botín de oro también se está por entregar. Sí, pero creo que ahora se entrega este premio, que creo que el 18, ¿no? 18 o 28 de diciembre, una cosa así. El premio de Best. Ah, en enero, 15 de enero. Uh-huh. 15 de enero. Así que bueno, hasta ese tiempo tienen para votar al mejor jugador. Ojalá que salga Messi, ¿no? Sí, hay varios candidatos. Obtuvo la Copa América, no es un mérito menor. Así que por eso podría también pesar a la hora de la decisión de los jueces, ¿no? Sí, de los que votan. De los que votan. Uh-huh. Bueno, y después tenemos que está jugando el PSG de Lionel Messi. Lionel Messi, Neymar, Mbappé, que están siendo titulares. Dio una nota a Messi para La Marca, que es uno de los principales diarios europeos de España. Sí, español, sí. Español, y... dejó como una puerta entreabierta a su regreso al Barcelona, sí, que él terminaría sus días jugando en el Barcelona, que aparentemente es el club de sus amores, un club que era irremediable que lo iba a dejar, pero ahora todo indica que en algún momento cercano puede ser que vuelva a jugar y a lucir la camiseta del Barça. Sí, yo creo que Messi va a volver al Barcelona. No sé si va a volver como jugador. ¿Por qué? Porque cuando termine su contrato en el Paris Saint-Germain va a tener 36 años. Recordemos que Cristiano Ronaldo está jugando con 39 años. Puede volver como dirigente. Puede volver como técnico. Tal vez su físico privilegiado haga que Messi pueda jugar aunque sea una temporada más y despedirse en el club de sus amores, en el club que lo hizo crecer y desarrollarse como jugador. Recordemos que fue transferido él aceptó ir al Paris Saint-Germain por una condición económica, ¿no? Que el equipo del Barcelona no podía retenerlo por una cuestión de una crisis económica muy fuerte que está pasando el Barcelona. Y también no ayudaron tanto el técnico que se fue como la actual dirigencia del Barcelona. Sí, porque él en el PSG encontró su lugar, pero es como que también ve que es un equipo que le falta, que no está a la altura de sus expectativas, y es como que yo creo que no está del todo en sus anchas en este club. Sí, de que va a dar lo mejor de él, lógicamente. Sí, no sé si por ahí van a coincidir conmigo. Para mí es un equipo con muchas estrellas que necesita acomodarse. Es un equipo difícil porque tiene muchas figuritas importantes, muchos número uno. Recordemos que tiene uno de los tridentes más poderosos en cuanto a goles y demás. Pero es difícil hacerlos jugar juntos. De todas maneras, hasta ahora viene siendo... muy satisfactoria el desempeño al menos de Lionel Messi. ¿Qué es el tridente? Es Neymar, Messi y Mbappé. Tres jugadores que están nominados para el premio de Best y que tranquilamente lo pueden ganar. Difícil tal vez la tarea de Pochettino de poder ensamblarlos de la mejor manera. Yo no soy periodista deportivo, pero bueno, creo que analizamos desde el gusto futbolístico, ¿no? A veces el Paris Saint-Germain deja mucho que desear porque podría jugar mejor. Ahora está sufriendo en este momento con un tiro en el poste y perdiendo la pelota, así que el Manchester United se está haciendo fuerte. Están jugando en Manchester, así que tiene la localía el equipo inglés, equipo de Pep Guardiola, quien admira profundamente a Lionel Messi, ¿no? Y mismo fueron compañeros, tanto técnico y jugador. En el Barcelona. Y fueron principales responsables de muchos títulos del Barça, ¿no? Sí, sí, de muchas alegrías para ese club. Vamos al próximo tema musical en esta tarde calurosa que sigue arriba de los 30 grados. No te muevas de la box, estamos en la 102.9, en vivo hasta las 7 de la tarde. Te me vas a volar. Continuamos en esta bella tarde de Radio Box y Frecuencia Show en la 102.9 de tu dial, compartiendo nuestro clásico semanal. Y no te olvides de enviar tu audio de voz a la box para participar de Frecuencia Fans con tu artista y tema favorito. Exacto, 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram y en Twitter. Antes vamos a hacer Frecuencia Retro y, como dijimos antes, a homenajear a Freddie Mercury, que hace 30 años que nos dejó, y también a Maradona a través de la música y los artistas que lo homenajearon. Exacto. Que lo homenajearon en vida, por otra parte. Exacto, fueron todos temas. Todos temas en vida. En vida. Así que no te lo podés perder, que va a estar buenísimo. Bueno, parece que hay éxodo de figuras de América, ¿eh? No sé qué está pasando, pero hay muchas figuras de ese canal que se estarían yendo. Una de ellas es Jay Mamón, que en pleno auge de los Mamones, que es un ciclo muy bien visto, que la gente lo valora. No sé si anda muy bien de rating, pero es un live show, ¿eh? Que está, ¿vos lo ves? No. Lleva muchas figuras. Yo miro Bendita. Claro, compite en la misma hora. Así que podría emigrar para Telefe. Siempre pasa esto cuando, bueno, lo mismo pasó en su momento con Santiago del Moro. Después los canales líderes se chupan a esas figuras, ¿no? Las estrellas de Porque lógicamente que hay más, más platita. Sí. Y más rating, lógicamente, en esa pantalla. Y Novarecio también rescindió su contrato con el Grupo América después de mucho tiempo, porque parece que también deja Radio La Red. Por el momento no se sabe si va a ir a otro canal, pero se sabe que va a escribir un libro. Y que necesitaba tiempo, pidió tiempo en América, que le den más tiempo libre, porque tiene muchas horas ocupadas, porque tiene varios, tiene un programa en A24. En A24, tiene la radio, con Canosa, en la red, y después también tiene Debo Decir. Debo Decir. Pero le dijeron a América, no, entonces si querés más tiempo libre, comprate un canal. Le dijo, parece que así le dijo la Parodi. Mirá. Y bueno, entonces ahí pegó el portazo y rescindió su contrato. O sea que hoy a la noche no está. Va a estar hasta fin de año. Ah. El año que viene ya no va a estar. Y también peligra la continuidad de Fantino. Uh-huh. Él ya está trabajando bien en ESPN. Sí, en la medianoche. Que donde ahí cobran bien. También parece que le hizo una nota a la China Suárez, que pronto se va a ver. Dicen una que una sí. Nota exclusiva. Y también la señal Star Plus. O sea que, bueno, también estaría por emigrar de ese canal. Uh-huh. Así que estas son las novedades del éxodo de figuras de América, y la que está llegando todas las noches con un programa propio a la pantalla del 9 es Moria Kazan. Va a ser un live show también todos los días a las 11 de la noche. Bueno, y los que confirmaron para el año 2022 la presencia de Dante Gebel, este conductor, pastor, que se está desempeñando en una iglesia, exacto, argentino, que está desempeñándose tanto en CNN Radio los domingos a las 18 horas y en Vorterix a las 10 de la noche, que siempre hace... Pero transmite desde allá. Transmite desde allá y van a hacer un programa para Canal 9, creo que es de a las 22 horas va a estar, todos los días. Al menos eso es lo que... Y bueno, con la producción de Mario Pergolini, que vuelve a la televisión con este proyecto. ¿Y Dante Gebel qué va a hacer ahí? Él es el conductor, claro. Él tiene raíces de televisión, ¿no? Sí, empezó. Sí, él estuvo en Magazine, en la TV Pública. Claro. Tuvo varios pasos por la tele argentina que, bueno, no fueron muy, muy exitosos porque, bueno, no era tan conocido en cuanto a los canales de aire. Él se hizo famoso en California. Él se hizo famoso también en la TV Azteca. Él estuvo en la TV Azteca con Dante Night Show, DNS, un programa muy muy muy lindo. Y bueno, y tuvo mucho éxito. Después eso lo llevó a que CNN lo contrate para entrevistar famosos. Y esta temporada, este año, todo este año que pasó, entrevistó a figuras como Francella, Manuel Wirtz, muchos personajes del espectáculo. También a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, también lo entrevistó. Hizo muchas entrevistas con muy buena calidad de invitados, y la verdad que es un programa súper interesante. Bueno, lo que ellos lo que están haciendo ahora, en al menos en la iglesia que tiene él en California, van por todo Sudamérica, incluso vinieron acá a Argentina, y hacen muchas donaciones. Y también hacen el programa Honra, que en qué consta. Consta en a abuelos jubilados que por ahí tienen alguna dolencia o algo y tienen su casa en condiciones infrahumanas. Ellos van y le acondicionan la casa a modo de honra, a modo de que los viejos la pasen un poquito mejor. La verdad que está muy bueno, y eso es de lo que se va a tratar el programa que va a haber en Canal 9 a partir del año que viene. Bueno, y al que le está yendo muy bien en la televisión azteca, que debutó el fin de semana, es a Denis Arana. Claro. Este artista guatemalteco que triunfó en la Academia de Televisión de México. Uh-huh. Están haciendo un reality que se llama Todos a Bailar, que son familias que participan en un concurso de baile, estilo El Bailando, y sí, donde tienen un capitán famoso. En este caso, él es el capitán de los artísticos Mata, una de las familias que participan de Todos a Bailar, este nuevo reality que debutó el fin de semana pasado en TV Azteca. Después vamos a escuchar Denis Arana, ¿no? Sí, también lo podemos escuchar después. Lógicamente si lo votan y si mandan el audio. Exacto, el audio que lo puedes mandar al 1164007047. Vamos a dedicarle este tema a Luis y a Marga, que nos están escuchando. Pidieron un tema de F.R. David. Sí, pongamos a F.R. David. No dejemos esperar y pasemos. ¿Cuál pasamos? ¿Wars? Wars. Para ellos, con nuestro afecto, este tema. To me, Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Full Service, limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. Ventas @ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Ya podés pedir a tu artista favorito en Frecuencia Fans, la hora más fanática de la radio, con Nico Di Nobile y Gastón Magallanes, al WhatsApp, ¿dónde? 11-6400-7047. A ver, queremos que voten a su tema y artista favorito. A ver, los fanáticos de Carlos Rivera, los fanáticos de Denis Arana, de Joaquín Bondoni, los fanáticos de Cepeda, que son... un montón. ¿Las fanáticas de Cristian Castro? ¿Dónde están las ¿dónde fans están de Cristian? Desaparecieron. Les mandamos un beso enorme. Está por volver de Uruguay. Las queremos mucho. Queremos que nos manden el medio y medio. Nah. Sí, nah, va a traer el medio y medio, Jime. Siempre. Después le vamos a dedicar este... un tema. Un tema de Cristian. Sí, no pueden faltar los temas de Cristian. No. Bueno, un artista que está siempre presente. A las Riveritas también. A Locas por Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo es? La Banda del Rojo, ¿eh? La Banda del Rojo, que tiene sede en Córdoba, que siempre nos escuchan. ¿Qué más? También, Cristian Castro tiene un montón de cruzados. Sí. Siempre Cristian Argentino, Argentina, Nunca Voy a Olvidarte. Y también están de otro club más, que son Los Vallitos, creo que sí. Bueno, hablando de la gente de América que está revolucionada y la gente de A24 que es el mismo medio, te tengo que contar una noticia. ¿Vos te acordás el ex marido del amante de Fernando Gago? Ah, no, ya es un trabalenguas. Bueno, a ver. ¿Cómo era el trabalenguas? Fernando Gago engañó a Gisela Dulco, la tenista argentina. Por eso se separó. Por eso se separaron. Bueno, el esposo del amante de Gago... El ex esposo. El ex esposo del amante de Gago. ¿Con quién está saliendo? Está saliendo con una figura o con una de las conductoras. Es una figurita. De, bueno, sí, figurita, pero conductora al fin de uno de los programas de la tarde de A24. Estamos hablando más precisamente de Marcela Pagano, quien confirmó su romance con el ex marido del amante de Fernando Gago. Es como todas unas cosas medias. Estamos hablando de Martín Sierra. Todo queda en familia la farándula. Exacto, ex marido. Que después se termina haciendo como un menjunje, como un árbol genealógico donde se van hundiendo todos con todos. Claro, se van hundiendo, es una gran familia. Sí. Así que bueno, Marcela Pagano confirmó que está saliendo con Martín Sierra, ex esposo de Verónica Lafite, la mujer con la que Fernando Gago le fue infiel a Gisela Dulco. ¿Qué es de la vida de Gago? Gago y sigue en Racing y creo que le está yendo mal, no sé si le queda mucho tiempo, ¿no? Creo que juega con... ¿Todavía River. Sigue? ¿No lo rajaron todavía? Todavía no lo rajaron. Creo que lleva 5 partidos y creo que... A Falcioni tampoco lo rajan. Perdió 3, ¿no? A Falcioni tampoco lo rajan. Pero Falcioni tiene... A ver... Falcioni tiene... fue campeón en varios equipos. Sí, ya está más allá del bien y del mal. Es un entrenador que tiene... Se quedó sin voz, ¿qué le pasó? Y tuvo cáncer de laringe. No se lo escucha bien. Tuvo cáncer de laringe y la verdad que hay que agradecer que esté trabajando. Igual es una figura emblemática del fútbol. Muchos años también fue director técnico de Banfield. Director técnico de Banfield, de Boca... de Independiente, este es su segundo paso. Bueno, pero Banfield tuvo como 2 o 3 periodos que y salió campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Pero salió campeón del torneo local y jugó la Copa Libertadores, todo. No sé, tendríamos que chequear si salió campeón de algo. Sí, salió campeón del torneo argentino, jugaba el Flaco Vilos. Bueno, y Independiente se avizoran próximamente elecciones donde hay muchas listas que quieren sacar a los Moyano de la contienda. Una encabezada por Fabián Doman. Es la principal lista opositora. Fabián Doman dejó Intratables para irse a un cargo gerencial, a Edenor. Exacto. Enviado por su... El grupo... Por el dueño, América. Por Vila, no sé cuál fue la estrategia. Y ahora renunció a ese cargo para poder ser próximo presidente de una de las agrupaciones candidatas al club, ¿no? Exacto, recordemos que... está Juan Marconi también. Está Juan Marconi, que iría como vicepresidente segundo. Que también Juan Marconi dejó ESPN. Dejó ESPN. Tenemos que encabezaría la lista Fabián Doman, segundo Grindetti, el intendente de Lanús, si no digo mal. Ex-intendente, sí. ¿No? Actual. Néstor Grindetti. Néstor Grindetti. Y, bueno... como decía Juan Marconi, el hijo de... una gestión exitosísima en Lanús. Exacto, el hijo de Guillermo Marconi, un ex-árbitro y después en otra lista está Ritondo. Creo que Ritondo va a unirse a la lista de ellos. ¿Ah, también? Sí, porque hay una unión. Pero esa lista puede ganar. Ojalá que gane. Recordemos que... Independiente pasaría a otro plano. Recordemos que está apoyado por Patricia Bullrich, también una hincha fanática de Independiente. Y por Gastón Gaudio. Patricia Bullrich, Gastón Gaudio. Tenemos que chequear eso. Está todo chequeado. Para mí que Patricia Bullrich no es de Independiente. Sí, sí, sí, es una hincha acérrima de Independiente. Es más, ella fue socia y cuando llegaron los Moyanos le anularon la suscripción. La piba. Así que, dicen la piba. Claro, así que Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, junto con Néstor Grindetti, son de Juntos por el Cambio. Ellos apoyan la lista. Sí, la política se mete en el fútbol. Todo se entrelaza. Pero el tema es que Independiente... Bueno, en su momento Macri fue presidente, antes de entrar en la política, presidente de Boca. Claro, recordemos que durante el mandato de Mauricio Macri se buscaron archivos tanto en el edificio de Independiente como en el edificio de Camioneros. Se busca. ¿Por qué no armamos una lista nosotros? Podríamos armar una lista, pero el tema es que vos sos de Boca y yo soy no Independiente. No importa, él también lo ponemos a él. No, en Quilmes está Aníbal, no, lo dejalo a Aníbal. Nosotros queremos presidir un club. Sí, bueno, podemos aunque sea un clubcito como Independiente, sí. Que es un clubcito. O podemos armar un partido político, si no. También, sí. Frecuencia. Que la gente nos diga qué tenemos que hacer, si nos van a apoyar. Sí, sí. También necesitamos sponsor. Por supuesto. Vayamos a la música y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Se viene Frecuencia Retro enseguida

Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, con tus artistas y temas favoritos que van a empezar a sonar. Pero antes, a las 18:30, se viene Frecuencia Retro. Hoy homenaje a Freddie Mercury a 30 años de su muerte, de una leyenda del rock internacional. Otrora integrante de Queen, una de las bandas más emblemáticas del rock de todos los tiempos, que supieron venir a la Argentina y hacer recitales multitudinarios, Sí. Inolvidables recitales. El último fue en el 86, ¿no? Creo que sí, 86, 87. Argentina 83, una cosa así. 81, perdón. 81. Sí, hace muchísimos años. ¿Te sacaron la foto con Maradona? Claro, sí. Sí. Mirá vos cómo. Y hablando de Maradona, la exnovia del 10, que actualmente está en pareja, la última, Rocío Oliva. Rocío Oliva, no se la ve más. Que ¿no? Hace poco volvió de Dubái, comunicó que va a integrar una lista política en River Plate. Porque hay elecciones también. Sí, en River, sí, sí. Hincha fanática de River. Es el club de sus amores, de cara a las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en Núñez en el mes de diciembre. Vamos a ver qué lista. La lista se llama Frente Unidos por River Plate. Esa es la lista que va a participar el próximo 4 de diciembre en los comicios que se van a llevar a cabo en el Monumental, y donde podés votar a como una de las dirigentes de River, a Rocío Oliva. ¿Quién te dice que por ahí? Yo te digo que sale Donofrio y entra Rocío Oliva. Igual no será. Mirá, la cabeza de lista, no creo que va sea. Va a sonar feo, pero yo nunca la vi con buenos ojos a Rocío Oliva. Nunca la vi con buenos ojos. Siempre fue como misteriosa. Hace poco acaba de venir de Dubái. Ella, bueno, creó lazos a través de su relación con Diego Armando Maradona. Tendió lazos con una de las capitales más poderosas del mundo. Y hace poco vino de allí. Recordemos, y anunció que las denuncias que ella hizo en contra del 10 en su momento, cuando eran novios, y esas peleas así tan siniestras, oscuras, ¿no? Que sí, me robaste un reloj, que esto, que lo otro. Rara. Pero bueno, ahora se postula en River. Sí, ahora de trabajar ni hablar. Frente, claro, sí, había incursionado en los medios, ¿no? Pero sí, estuvo en polémica en el bar. Sí, sí. Después no sé qué más hizo, pero bueno. No está más en polémica en el bar, creo. No, hace rato que no está más. El año pasado fue compañera mía en un curso que hicimos en Aptra. De la mano de Luis Ventura. Sí, pero no participaba mucho. Que le mandamos un beso a Luis Ventura, que siempre nos escucha. Sí, un saludo también a Estelita, que el otro día la vimos, a Estelita, la ex de Ventura. Sí, también le mandamos un beso enorme. Vamos a escuchar otro temita musical. Hizo un gol el PSG, Mbappé. ¿Quién lo hizo? Mbappé. El tridente ofensivo, jugada de Messi. Uno de ellos. Así centro, que la dejó pasar Neymar. 1-0. Y Mbappé clavó el primero. Muy bien. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento.

Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en Radio Box, la 102.9, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante en esta bella tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro, va a estar imperdible. Y ni te cuento Frecuencia Fans, con todos los artistas que van a empezar a sonar a partir de las 7 de la tarde a través de los votos que llegaron a nuestro WhatsApp. Exacto, llegaron al 1164007047. Amazon Prime, que es la productora de la serie de Maradona, creó 10 pelotas ilustradas para homenajear al ídolo de los argentinos. Uh-huh. Son 10 pelotas únicas que las va a enviar a diferentes influencers con motivo de la finalización de la primera temporada de la serie Maradona Sueño Bendito, que la produce Amazon. Uh-huh. Los fans deben estar atentos a las consignas que van a surgir a través de las redes sociales, porque tienen posibilidades de ganar una pelota única con un valor único. Ajá. Que solo los fans del Diego conocen. Esta es una de las activaciones pensadas para homenajear al 10 a un año de su muerte. Para este proyecto se muestran las diferentes etapas futbolísticas de la vida del Diego, como Cebollitas, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, el Napoli y la selección nacional. Así que, bueno, 10 pelotas como intervenidas, uh-huh, así se llama la palabra, que de colección, únicas, que van a estar a disposición de los fans en las redes sociales. Y después, cuando... Tienen un valor único, por eso no tienen un valor en pesos, porque son exclusivas, no van a estar a la venta. Después, el tema es que el ganador de la pelota lo puede llegar a comercializar. Posiblemente, sí, a otro más fanático, ¿no? Hay muchos coleccionistas de Maradona que se han vendido botines de Maradona, camisetas que intercambiaba con muchos exjugadores ya. Y sí, no sé qué pasó con las camisetas, la colección de camisetas que tenía él, que era uno de los motivos de disputas con su ex esposa Claudia Villafañe, ¿no? Sí, el tema es que vos imaginate, él tiene una colección. Pero no se supo qué pasó con esa colección. Claro, imagínate las que quedaron en el camino. Las que por una cosa o por otra las regaló o se las prestó. Viste que Maradona, dicen que él decía, ay, qué lindo reloj, agarraba, se lo sacaba y te lo daba. Al menos en los grupos de amigos, cuando iba a una reunión o cuando iba a algún evento. Ahora ese reloj ahora tiene un valor incalculable. Bueno, él siempre tenía dos relojes y él no usaba otro que no sea Rolex. Entonces, él como que era muy desprendido. Tenía dos relojes porque en uno tenía la hora del lugar donde estaba, del país donde y estaba. Y el otro, la hora de las hijas. Que de la Argentina, claro. La hora de Argentina, sí. La hora del país de donde estaban las hijas. Sí, pero bueno, él no usaba cualquier relojito. En ese momento, lógicamente, que eran dos solitas. Eran Dalma y Janina, nada más. Sí. Si no, tenía que tener... No. Eran las dos... Sí, yo tenía que haber puesto varios relojes. Eran las dos blanqueadas. El reloj de Italia, el reloj primero de... fue Diego Junior, que al menos hasta ahora es el primogénito, ¿no? No, Diego Fernando fue. No, Diego Junior. Bueno, Diego Junior, sí. Diego Junior lo reconoció después de Hanna. Está bien, pero es el primogénito. Es el más grande. Sí, creo que es el más grande. Es el más grande. Tiene 36, sí, 37 años. Se lleva unos... Después viene Dalma, después Janina, claro. Y después los demás Hanna. Así que... Bueno, acaba de empatar Sterling para el Manchester City. Cuando van 62 minutos de juego. Se pone 1-1. Recordemos que el Paris Saint-Germain hizo el gol Mbappé. Y a los minutitos empató Sterling. Sí, los azules y celestes son. Azules y celestes. Bueno, Pochettino ahí está un poquito disgustado con el equipo. Un poco caliente. Capaz que entra Sergio Ramos, ¿No? Puede ser. Vamos a escuchar otro tema en esta tarde y ya enseguida nomás se viene Frecuencia Retro.

su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Ya se viene Frecuencia Retro, no se muevan de ahí porque va a estar espectacular. Arrancamos con todo y a las 19 se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram, ¿eh? Así que no dejes de participar a través de las redes sociales de Frecuencia Fans. Exacto, para escucharnos www.fmradiobox.com, ¿eh? Y en el 11-6400-7047 nos dejás tu mensajito. Nico, te cuento que van a subir las patentes en Capital y en Provincia de Buenos Aires, ¿sabes cuánto? Un 60%. Oh, no, así que es una muy buena noticia para los contribuyentes. 60% más tendremos que pagar. Igual se dice que se venía como un cimbronazo de aumentos que van a perjudicar a la clase media, ¿no? Exacto, fuertemente. Que es la clase media y la clase trabajadora son los que siempre pagan las crisis, ¿no? O sea, y los jubilados, que, sí, que son los que se les paga. Recordemos que la inflación a quienes más golpean es a los que ganan menos. Exactamente. Los políticos que ganan fortuna, a ellos no les pagan impuestos a las ganancias. No les pasa nada. Así que, bueno, 60% más en las patentes y en algunos impuestos que se vienen. Eso también lo que refleja es el índice de inflación para el año próximo y la inflación que va a dejar este año en Argentina en un promedio de 60%. Sí, en un contexto con un dólar inestable, con una deuda que no se sabe si se va a acordar o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es que a pesar de que el dólar este no es el precio, ojo, olvídense de un dólar. No, es a ese valor porque y el precio de la nafta, el dólar, ojo, va a devaluar en cualquier momento. Ojo el precio de la nafta, porque están esperando que pase diciembre para subir el precio de la nafta. Recordemos que la nafta históricamente estuvo un dólar, siempre el dólar oficial. Obviamente que ahora tenemos muchos mercados y muchos productos que se manejan por el precio del dólar blue y el precio y los precios del contado con liqui o de todos los dólares paralelos que hay al oficial, ¿no? Recordemos que el oficial, si vos querés comprar un dólar oficial y tenés la posibilidad, te sale entre 170 y 180 pesos, ¿sí? Con los impuestos, con el 65% de impuestos. Pero no pocos tienen posibilidad de comprarlo. Tampoco tenés posibilidad de comprarlo. Cada vez se reducen más las posibilidades y los precios van en aumento paralelamente a ese tipo de cambio. Otra cosa es que ya la carne, el kilo de carne promedio está a 1.000 pesos, ¿eh? Habían congelado por 3 días el precio de la carne, pero no la pueden aguantar y ya en las carnicerías de barrio están los principales cortes, el kilo de carne, 1.000 pesos en Argentina. 100 pesos, bueno, 100 pesos de antes. Uh-huh. Recordemos que hoy 1.000 pesos son $5, ya ni $5 son. Terrible. Lo que es la inflación. Mil pesos, ni $5 son en la Argentina. Hoy estaba viendo una foto en las redes sociales de la tabla de una casa de cambio en Uruguay que decía el dólar americano, dólar estadounidense, 42,50. El peso argentino, 0,05. 0,045. No vale nada. No vale nada el peso.

taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos recorriendo los temas principales de la historia musical de Freddie Mercury durante su paso en Queen. Creo que tuvo una etapa solista, pero muy, muy tenue. Sí, después se había ido de Queen, después volvió. Lógicamente porque no había encontrado su lugar y eso se ve reflejado también la vuelta, en la película, ¿no? La vuelta fue en el estadio de Wembley. En el live. Sí, en el año 81 fue eso. 87. Sí. Año 87. Estaba colmadísimo. Colmadísimo, porque fue que ahí finaliza la película, ¿no? Claro. Para los que no la vieron, le mandamos un beso. Pero bueno, es emblemático esos, creo que fueron 3-4 temas que cantaron y fue increíble, un Freddie Mercury bárbaro, pero ya creo que estaba enfermo y bueno, nunca más volvió a presentarse en un estadio así colmado, ¿no? Claro, la enfermedad por parte, bueno, con la mezcla de sustancias, ¿no? Claro. Los excesos que cometió a lo largo de su vida. Pero qué corta vida, ¿no? 41 años. Increíble este. La gente. No sé cuánta gente había ahí, pero había miles y miles de personas. 60.000 personas. Más Wembley. Es enorme. Vamos a escucharlo. Escuchamos. You gave them all. No nos olvidamos de homenajear a los artistas que también le hicieron su homenaje en vida a Maradona a través de la música. Y teníamos algunos temas para compartir con ustedes. Enseguida vamos con... ¿Tenés alguno de ellos? Ahora lo vamos a escuchar. La emblemática Mano de Dios. Sí, tenemos que escuchar esa también. Bueno, y escuchamos al rey del pop. No se olviden de enviar su audio, que todavía tienen tiempo. Exacto, 1164-00-7047. Y si no, mandás tu audio para Frecuencia Fans de 19 a 20 horas. Arroba Radio Box FM en Twitter, en Instagram, también arroba Nico Di Nobile. Estamos en las redes sociales y esperamos tus audios y tus mensajes. Exacto, bueno, perdió el PSG, así que perdió el equipo de las estrellas. El equipo de las estrellas, recordemos, frente al Manchester. Perdió frente al Manchester City, que es un gran equipo, con un segundo gol de Gabriel Jesús. ¿Hay algún argentino en el Manchester? No, ahora. No, en el Manchester no. No, pero ha estado el Kun Agüero y Zabaleta. El Kun Agüero, que bueno, hasta ahora lo que se sabe a ciencia cierta es que no volvería al fútbol profesional debido a la arritmia cardíaca que se le detectó. Exacto. Hoy te cuento que juega Boca frente a Independiente en el estadio Ricardo Enrique Bochini, Libertadores de América. Así que... Un clásico. Exacto. Un clásico de los reyes de Copa de la Argentina. Son los equipos con más copas internacionales en Argentina. ¿A qué hora es el encuentro? 21:30. Así que por el torneo y por ver quién entra a las copas. Recordemos, sí, porque se está jugando ahora, claro, quién entra y quién no a las copas. Si, ¿no?, Boca sale campeón de la Copa Argentina, entra directamente a las copas, así que no va a tener problema. Pero Independiente se juega una importante parada. Recordemos que viene de muy malos resultados y que también es una prueba de fuego para Falcioni si en el caso de que pierda, ¿no? Sí, este campeonato prácticamente ya lo tiene adjudicado River. Exacto. Con una muy buena... Con un punto que saque frente a Racing. Con una muy buena performance a lo largo de todos los encuentros. Impecable. Y una excelente gestión para sacarse el sombrero de un Marcelo Gallardo que tiene una experiencia increíble en el fútbol argentino y que es... Se hablaba de que podría llegar a ser director técnico de la selección uruguaya. Exacto, de eso te iba a hablar. Es codiciado por la selección uruguaya, charrúa iba a decir. No sé cuánto le ofrecerán, claro, y si le conviene. El ofrecimiento fue de 6 millones de dólares por año, que acá en River no lo gana ni a palos. Gana muy bien, es uno de los técnicos con mejor contrato, si no el mejor. Y creo que es una propuesta superadora, cruzando el charco cerca de su familia, con la opción de que tenga un contrato por 5 años, 6 millones de dólares por año y con la posibilidad de hacerse cargo de todas las categorías de la selección uruguaya, tanto de los juveniles como la selección mayor. Sí, recordemos que recientemente fue desafectado el maestro Tavares. Recordemos que él tuvo un paso como técnico, creo, de Nacional, y le fue muy bien. Pero Gallardo salió campeón del fútbol uruguayo, así que él tiene ya ese contacto con el público uruguayo y con la gente del vecino país. Así que yo creo que no habría inconvenientes para Marcelo en el caso de que Marcelo no quiera ir a Europa, ¿no? Porque también es un técnico codiciado en Europa. Es un contrato jugoso el que hipotéticamente le ofrecería la entidad uruguaya de fútbol. Bueno, vamos a River, va a querer hacer lo imposible por retenerlo, pero también se lo también se hablaba de Europa, de algunos del Barcelona. Sí, el mismo Barcelona que bueno, ya contrató a Xavi y claro. No creo que vaya a cambiar a Xavi por Gallardo. No. Pero recordemos que el 31 de diciembre se le vence el contrato que tiene actual con River y no hay como miras de que se vaya a ir Gallardo. Pero si le ofrecen 6 millones de dólares por año cruzando el charco cerca de su familia... Ni dudarlo. Y no trabajar todos los días, porque en la selección no se trabaja todos los días. Recordemos que Marcelo Gallardo en River va a ver los partidos de cuarta, los partidos de sexta. Que Uruguay prácticamente está fuera del Mundial. Uruguay hoy no, pero bueno, tiene chances. Quedan 4 partidos y esos 4 partidos, ganando 3, se pone... ahí en un cuarto puesto bueno, prácticamente sin ir al repechaje. Sí, tiene difícil. Si gana 3 partidos, con ganando 2 y empatando 2, tiene muchas chances de clasificar la selección uruguaya. Así que bueno, ojo con Gallardo en Uruguay. Vamos a escuchar ahora uno de los temas, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a escuchar aunque sea un tema de los que le habían dedicado los artistas en su momento a Diego Maradona en vida, y en este caso con cuál vamos. Santa Maradona, este es tema emblemático que bueno, no, que es de Los Piojos, ¿no? Ah, Manucha, no puede faltar nunca este tema. Temazo. Increíble. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Así pasaba este tema de Manu Chao recordando al 10, al máximo futbolista de todos los tiempos, que mañana se cumple un año de su muerte. Bueno, nos vamos yendo. ¿Cómo viene el pronóstico de los próximos días? Creo que mañana hay lluvia, ¿no? Sí, se esperan lluvias para el día de hoy. ¿Para hoy? Exacto, para hoy por la noche. Así que bueno, vamos a dar el pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires en lo que resta el día de hoy y toda la semana restante. Miércoles 30 grados de máxima, que llegó a 33 hoy, 33.2, 23 de mínima, con lluvias por la noche, así que se va a empezar a nublar. Hoy un día espectacular en cuanto a las nubes, así que a la noche esperamos lluvias. Para mañana también se esperan lluvias, con un descenso de temperatura. Vamos a tener 24 grados de máxima, 15 grados de mínima. Para el viernes, buen tiempo, 28 grados de máxima, 17 grados de mínima. Para el sábado, parcialmente nublado, 25 grados de máxima, 18 de mínima. Y para el domingo, vamos a tener 23 grados de máxima, 14 de mínima, con lluvia. Se espera para esta zona de Capital y Gran Buenos Aires. Y para el lunes y martes, 28, 29 grados de máxima, 16 grados de mínima en promedio y con buen tiempo. Bueno, así pasaba el pronóstico del tiempo para los próximos días. Nos vamos yendo, los dejamos con Frecuencia Fans, que hoy arranca con Cepeda y La Fortuna, a pedido del público una vez más. Exacto. Y bueno, y todos los temas que van a escuchar después. Seguramente va a sonar Rafael Bueno para Liz Gise, que siempre nos escribe, para todos los fans que están ahí, que también mandó un audio, así que fiel oyente del programa. Así es. Liz Gise. Bueno, un saludo a toda la gente que nos están escuchando, a Graciela que nos está escuchando, a Cintia, a Margarita, a Luis, a todos los que están del otro lado siempre. Y nos vamos con un tema que deja un mensaje, elegido acá por Gastón, para dedicárselo a toda la audiencia, que se llama... Nos vamos con Hola Gloria, que lo hace la iglesia de Lightwood, la de Houston, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Gracias Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Como siempre, gracias Gastón Magallanes. Gracias a vos, a toda la gente del otro lado, que Dios bendiga a Argentina y Sudamérica, que tan mal la viene pasando, y la gente de Europa, que está con la cuarta ola. Así que les... Sí, lamentable. Bueno, y nos estamos viendo el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde, ya iniciando un nuevo mes la semana que viene, ¿no? Exacto. O sea, arrancamos nosotros con todo el miércoles es primero. Ya. El último mes del año. Así que viene la cuenta regresiva hacia el final de este ciclo, así que bueno, vamos a tener muchos festejos a lo largo de los próximos programas. Nos vemos el miércoles en esto que se llama Frecuencia Show. Oh, gloria de tu presencia, tu pueblo te adora con reverencia. Con reverencia, con reverencia.